A todos mis amigos de Chile les deseo todo lo mejor. Un saludo inmenso, un abrazo para todos de parte de todos los chicos de Rafa.